como caña buscando a María. Salí de Beterri pa' Valle de Umar, llegué a la pensión como caña buscando a María. Tristeza grande me dio al tiempo de llegar, encontré la pieza sola donde dormía. Me dio al tiempo de llegar, que encontré la pieza sola donde dormía. Pero no lloro y solo vivo pensando en Mayo la mía. Esto me da sentimiento, pero no lloro y solo vivo pensando en Mayo la mía. Esto me da sentimiento, pero no lloro y solo vivo pensando en Mayo la mía. Una mujer tan linda y cogió esta ausencia, me dejó la pieza sola y sin dirección. Siendo una mujer tan linda y cogió esta ausencia, me dejó la pieza sola y sin dirección.